en una institución mental determinaban si ciertos pacientes estaban listos para ser dados de alta. Los pusieron en un cuarto, abrieron las llaves del lavado hasta que el agua se desbordó. Les dieron unos trapeadores y les dijeron que debían limpiar el cuarto. Si ellos empezaban a usar los trapeadores sin cerrar las llaves del agua, no estaban listos para ser dados de alta. ¿Sabe que eso es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad? Estamos tratando de limpiarla sin cerrar el flujo de agua. El problema está en nuestra mente, porque como pensamos, así somos. Y es de la mente, del corazón, que salen los actos de nuestra vida. En Lucas 6:45 leemos: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así como es cierto que un árbol de manzanas no puede producir piñas, de la misma manera un hombre de malos pensamientos no puede producir buenas obras. Bienvenidos, soy Andrés García Vigio. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en la parte final del mensaje La batalla por su mente. Mis amigos, nuestra batalla no es contra los partidos políticos, ni contra la oficina de impuestos, ni contra Hollywood, ni contra suegros, especialmente las suegras. La batalla de la mente es contra Satanás. Y usted nunca podrá ser más listo que el diablo. Él se burla de nuestros esquemas, ridiculiza nuestras organizaciones, y aunque muchas personas piensan que esta batalla puede ser ganada por medio de la educación, eso no es cierto. Ahora escúcheme, de ninguna manera yo estoy en contra de la educación. Pero si usted educa a una persona que no conoce al Señor Jesucristo, lo único que hará es tener una persona más peligrosa, porque seguirá siendo un diablo, pero bien educado. Antes de ser salvo, yo tuve un amigo que era alcohólico y asistió a varios programas para rehabilitarse, pero luego aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, y esto es lo que él me compartió. Yo asistí a esos programas sin conocer al Señor Jesucristo. Era un borracho consuetudinario, y de esos programas salí siendo todavía un borracho, pero ahora tenía educación. Lo ve, la educación no es la respuesta. Pero tampoco la legislación es la respuesta para la mente. Las armas de nuestra guerra no son carnales. ¿Cree usted que las leyes pueden controlar la forma de pensar de los seres humanos? En la actualidad estamos tratando de tener leyes para controlar lo que pensamos. La ley castigará toda manifestación de odio, verbal o físico. Sin embargo, ninguna legislación puede obligarnos a amarnos unos a otros o a odiarnos unos a otros. Las leyes solo pueden restringir la maldad, pero no pueden impulsar la bondad. Así que ni la educación ni la legislación son la respuesta. El medio ambiente tampoco es la respuesta. Pablo dice que las armas de nuestra guerra no son carnales. Y la educación, la legislación y el medio ambiente son métodos carnales. Esas son cosas que la gente puede hacer sin el Señor Jesucristo. ¿Cree que si usted tiene un mejor medio ambiente, eso cambiará su manera de pensar? Bueno, solo quiero que recuerde que Adán y Eva se metieron en problemas estando en el jardín del Edén. Y usted no puede pedir mejor medio ambiente que ese, ¿no le parece? Sin embargo, ellos fueron engañados porque Satanás manipuló sus mentes. En una institución mental estaban tratando de determinar si ciertos pacientes estaban listos para ser dados de alta. Los pusieron en un cuarto, abrieron las llaves del lavabo hasta que el agua se desbordó. Les dieron unos trapeadores y les dijeron que debían limpiar el cuarto. Si ellos empezaban a usar los trapeadores sin cerrar las llaves del agua, no estaban listos para ser dados de alta. ¿Sabe que eso es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad? Estamos tratando de limpiarla, sin cerrar el flujo de agua. El problema está en nuestra mente, porque como pensamos, así somos. Y es de la mente, del corazón, que salen los actos de nuestra vida. En Lucas 6:45 leemos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tercero, las armas de nuestra batalla. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. En los días de Pablo había una batalla. En un extremo estaba Pablo, y en el otro extremo, el Imperio Romano. El Imperio Romano había estado en existencia por 700 años, y tenía privilegio y poder. Tenía sus legiones romanas, una poderosa fuerza naval, el Senado Romano, la ley romana, y parecía que toda la maldad del imperio estaba atrincherada en Corinto, en las mentes y corazones de la gente. Todo esto en contra de Pablo, pequeño judío, pero con un corazón lleno de Jesús, declarando la guerra a toda esa maldad. ¿Quién ganaría esa pelea? ¿Pablo? ¿Cómo? No con armas carnales. Pablo habla de fortalezas en el verso 4, y se refiere a armas que tácitamente son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las murallas de esas fortalezas iban a ser derrumbadas. ¿Qué clase de resistencia hubo en los corazones y mentes de los corintios entonces y en la actualidad en nosotros? Arrogancia, ignorancia, desesperación. Todas estas son fortalezas de maldad. Y dentro de cada fortaleza, los demonios trabajan en la mente en forma muy organizada, movilizando los ejércitos infernales para hacer más fuerte la resistencia. Sin embargo, Pablo dice que esas murallas se desmoronarán. Y en el verso 5 menciona cosas muy importantes, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí está esa fortaleza con sus altas torres, y Pablo penetrará esa fortaleza para alcanzar a quienes están adentro. Pero durante ese proceso, Pablo dice que tendrá que destruir esa fortaleza. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol? No está hablando de inteligencia, sino de intelectualismo, de sofisticación mental. Pablo sabe que dentro de esas fortalezas hay personas que están cautivas, y él iba a capturar a esos cautivos para traer todo pensamiento cautivo que estaba secuestrado por Satanás a la libertad de la obediencia a Cristo. Y él no iba a pelear confiando en su fortaleza física, que no la tenía, ni en armas carnales convencionales, que son inefectivas en esta clase de guerra, sino que declara, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo dice, las armas de nuestra milicia. ¿Y cuáles son esas armas? En primer lugar, la soberanía de su comandante. Mire lo que dice en el verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. En otras palabras, Pablo dice que pertenecemos a Cristo. Él es nuestro comandante supremo. En Potsdam, durante la guerra, los japoneses le dijeron a Inglaterra y a los Estados Unidos que no se rendirían. Los aliados le dijeron a Japón, si no se rinden, les eliminaremos, les haremos desaparecer, iremos contra ustedes con fuerza devastadora. Los japoneses dijeron, pelearemos contra ustedes. Las fuerzas aliadas bombardearon Hiroshima y Nagasaki con las primeras bombas atómicas utilizadas en la guerra. Los japoneses se rindieron después de que prácticamente casi fueron borrados de sobre la faz de la Tierra. Satanás ha estado tratando de hacer hasta lo imposible para ganar esta guerra que tiene contra Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió en el Calvario, fue como si hubiera dejado caer una bomba atómica sobre el diablo. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este siglo será echado afuera. Pero Jesús no solo es nuestro comandante supremo, sino que en segundo lugar tenemos su autoridad para hacer aquello que nos ha mandado hacer. En el verso 8 Pablo dice, porque aunque me gloría algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Aquí el apóstol está hablando de autoridad. ¿Pero qué es autoridad? Es el derecho legal de actuar en representación de otra persona. Jesús, quien ganó la guerra, nos ha dado ese poder legal. David, con su pequeña onda y Dios, se enfrentó al gigante Goliat y lo mató. Yo, francamente, preferiría tener una pequeña onda y la ayuda de Dios que la espada de Goliat sin Dios. Jesús nos da esa autoridad. Anote al margen Lucas 10, los versos 19 y 20, que registran las siguientes palabras del Señor Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús dice que como hijos suyos tenemos poder, tenemos autoridad sobre todas las huestes diabólicas, pero que no debemos envanecernos ni regocijarnos por eso. No debemos ser orgullosos de tener esa autoridad, sino que nuestro gozo verdadero debe ser el saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Escúcheme, no es cuánto sabe usted sobre el diablo lo que le libera. Es su conocimiento del Señor Jesucristo lo que le dará la verdadera libertad. No hemos sido llamados a ser creyentes cazadores de fantasmas espirituales. La Biblia dice que debemos resistir al diablo, no que debemos cazarle. Así que no solo tenemos que entender, en primer lugar, que tenemos un soberano que es nuestro comandante, y en segundo lugar, que tenemos su autoridad para llevar a cabo sus órdenes. Y en tercer lugar, que hay la certeza de nuestro valor, de nuestro coraje, de nuestra osadía espiritual. Veamos una vez más 2 Corintios 10, los versos del 8 al 11. Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hecho, estando presentes. ¿Qué motivó a Pablo a escribir estas palabras? Bien, veamos brevemente el trasfondo del asunto. Algunas personas decían que Pablo siempre estaba escribiendo cartas duras y fuertes, pero que cuando él estaba presente tenía más bien un carácter débil. Decían, el león no es tan feroz como lo pintan. Y Pablo tiene que asegurarles que tanto como era fuerte y duro en sus cartas, lo mismo sería en forma personal, cuando estuviera entre ellos. Pero les dice algo más, que pertenecía a Cristo, y que Cristo había ya ganado las batallas por él, que Cristo mismo le había dado autoridad y que debido a esas circunstancias tenía el valor y el poder para ganar esta batalla de la mente. Por favor, escúcheme con atención. Lo que usted piense, eso es lo que será. Chuck Swindoll está en lo correcto cuando afirma que la actitud de una persona lo es todo. Una vez que usted ha recuperado la fortaleza de su mente, necesita de inmediato protegerla, resguardarla. En Proverbios 4:23 leemos, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». En los aeropuertos de las más grandes ciudades metropolitanas del mundo, las medidas de seguridad son realmente impresionantes. Sensibles detectores metálicos avisan al personal correspondiente si usted tiene en sus bolsillos llaves, monedas o cualquier otro objeto metálico. Detectan anillos, aretes, collares, pulseras, relojes. Y en la actualidad las cámaras de rayos X pueden ver la totalidad del cuerpo humano. Por si alguien trata de llevar oculto entre su ropa íntima algún objeto o sustancias prohibidos. A veces pienso que sería formidable el tener esos sofisticados detectores a la entrada de las iglesias para detectar el pecado. Ah, pero si tal cosa fuera posible, estoy seguro que nadie quisiera entrar en las iglesias, ni siquiera sus pastores. En Filipenses 4:8, Pablo dice, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Dios nos hizo de tal manera para que no podamos pensar en dos cosas distintas al mismo tiempo. Permítame explicar de esto. Si usted está pensando en algo que es bueno y correcto, de ninguna manera puede pensar al mismo tiempo en algo malo e incorrecto. Y usted no tiene que ser inteligentísimo para ver la lógica de esta declaración. Y aunque ya lo he mencionado varias veces, usted es lo que piensa. Proverbios 23:7 dice, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Proteja su mente. Tenga al Señor Jesús como el punto central de su mente. No permita que el diablo le robe la devoción de su corazón puro hacia el Señor Jesucristo. Viva permanentemente enamorado de Jesús y jamás se avergüence de confesar su amor por él. ¿Se avergüenza usted de confesar su amor? De declarar su amor por la persona que verdaderamente ama. Estoy seguro que no. Cuando sus pensamientos, su corazón, están enfocados, centralizados en el Señor Jesucristo, ya no habrá espacio para pensamientos sucios, lujuriosos, malvados, orgullosos, pervertidos, que constantemente nos bombardean. Y si alguien me pregunta, Pastor Rogers, ¿cómo empiezo todo ese proceso? Bueno, gracias por su honesta pregunta. Debo empezar diciéndole lo siguiente. Comience entregando su corazón a Jesucristo. Pablo en 2 Corintios 4:4 dice, «En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Verá, su mente sin Cristo es realmente ciega a las cosas espirituales. No quisiera que Dios removiera esa ceguera espiritual al entregar su corazón a Jesús. Si todavía no es salvo, no quisiera hacer esa decisión este mismo momento. Si ese es el deseo de su corazón, quienquiera que usted sea y donde quiera que esté, le invito a orar conmigo la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, te necesito como el sediento necesita agua, como el hambriento necesita pan. Te necesito para esta vida aquí y para la vida en la eternidad. Tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme si es que confío en ti. Y sí, confío en ti con todas las fuerzas de mi ser. Por eso te invito a que vengas a mi corazón, seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y pido tu ayuda para que me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Dame la fuerza de nunca avergonzarme de ti ni de tu palabra, sin que me importen las circunstancias o me amedrenten las consecuencias. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Todo esto lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén. ¿Sabía que la Biblia dice que hay gran regocijo en el cielo por cada pecador que se arrepiente? Por lo tanto, si usted hizo esa decisión espiritual por Jesucristo, hay gozo en el cielo por su arrepentimiento, y nosotros anhelamos ser parte de su alegría espiritual. Por eso le invito a que nos escriba ahora mismo, contándonos acerca de su decisión. Su carta, que será de estímulo y bendición para este nuestro ministerio de estudios bíblicos radiales, nos dará también la oportunidad de orar por usted, por su familia y por su decisión de ser un nuevo creyente en el Señor Jesucristo.